adicción. Pasaba la noche buscando diversión y una madrugada algo sucedió. Sonó esta frase sin querer, se quedó grabada, no sé por qué. Vas perdido, sin rumbo y sin razón. El Señor no te ha creado para esto. Ahora Él te tiene otra misión. Volví al lugar en que solíamos beber, entre copas y risas algo noté. Me miré a un espejo y frente a él vi en mi reflejo mi propia oscuridad. Vi aquella sombra frente a los demás. Y sonó esa frase una vez más. Oh, ¿qué haces aquí? Vas perdido, sin rumbo y sin razón. El Señor no te ha creado para esto. Ahora Él te tiene otra misión. Aquí vas perdido, sin rumbo y sin razón. El Señor no te ha creado para esto. Ahora Él te tiene otra misión. Ahora Él te tiene otra misión.